cheque, el enemigo no soporta. Cuando Satán o el Ganatán se va a cortar la vena corta. No puede, no trate, no importa lo que hagan de su presencia. Shakira queda muda y Lady Gaga. El aposento, los prietos, lo quiero proyecto. Pérez Filila no es salude con los respetos. En el nombre del Dios que levanta huesos secos. Faraón, date quieto, que hoy el pueblo pasa en seco. Y eso que no baña mano en caño. Y hoy no puedo calcular cuánto facturamos al año. Tú fumas, jala y huele. Yo ayuno, oro y vuelo. Tú te mueres a los 20, yo me muero siendo abuelo. Quieren contarme la película de Scarface. Cuéntasela a Dios cuando lo tenga face to face. Pero en pleito de plomo no hay muerte que lo sorprenda. Hay más tenis colgado en los cables de luz que en la tierra. Una sola isla, un solo sentir, un solo corazón. Un micrófono y todos unidos en una visión. La misión, cambiar cada rincón de esta nación. Pa' que el niño en vez de tirar con cañón entone una canción. Y estoy dispuesta a dar mi vida pa' lograrlo. Me voy a tirar pa'l barrio pa' cambiarlo. Voy a cambiar el miedo por valor. Voy a cambiar el terror. Voy a cambiar el odio por amor. Porque lo que digo por el micro hace que el borracho suelte el litro y se convierta en un ministro. No importa que tan grande sea el delito, el que quiera ser libre, que venga y busque a Jesucristo. Es el general González, conocido como JG. Ya ustedes saben de mí y lo que aporto en el beat. Desde que yo nací, Dios dijo que sería un MC. Por eso cumplo mi llamado, entré fuera de mi país. El fenómeno me llamó y me dijo: Jay, hazte una letra y demuestra lo que tiene en el micrófono, checa. Lo que tengo no es por suerte y menos por chepa. Es fruto de la perseverancia, pa' que lo sepa. Los que me conocen saben que yo no me achico palo. De la vida he recibido palo y vuelvo y me paro. Comentarios negativos en mi contra, yo no le paro. Me despido con mi rima en tu pecho como un disparo. Yo ando sacando de la calle al delincuente, haciendo de mi letra un puente pa' que se salven los valientes. Llenar de vida al que está vacío, darle libertad al preso y buscar al que estaba perdido. En el medio del lío, diga pana mío, yo no dudo, yo como un tío. Falte lo que falte, mi Dios nunca falta. Cuando el hombre te maltrata, él te agarra y te levanta. Y aunque me critiquen y al diablo le dé pique, soy profeta y él me dio un micrófono pa' que prediquen. Punto y aparte, aparte vamos al punto. A decirle a los del punto que acepten a Cristo y punto. Como pintura tropical, pa' lo oculto los colores. Tu color favorito, ojo rojo y dos marrones. Me señalan con el índice, pero no uso el pulgar. Sé que no soy hierba mala, solo hierba en mal lugar. Vea normal, lo que hacemos normal. Te hablo de libertad y no vivo en la correccional. La ley dice, fumar es perjudicial. Por eso, te sientes mal con Marlboro y Nacional. El micrófono es el arma en esta ruleta rusa. Tu palabra son las bala, ten cuidado como la usa. Con la visión que Dios me dio, tengo el pecado en el blanco. No soy Franco de Vita, pero de Pita soy un franco mirador. No me tiembla la canilla con un cañón. Si eres grande el como Goliat, te tumbo con un peñón. Robbie Ram, al que quiera pararme, que venga y lo intente. Pero le recomiendo que no invente. Todos los que trataron, fracasaron. Cuando lo intentaron, tropezaron. Cayeron, no se levantaron. Diciendo la verdad, aunque te duela, he logrado ser ejemplo de la vieja y de la nueva escuela. Sé que escribir, escribo, sé que entonar, entono. Sé que rapear, voy a rapear, sé que romper, yo rompo. Así como rompí cada parámetro y logré que se gritara yo mismo cada kilómetro. Con mi amigo el micrófono, pegado a mi palma, pasé de ser un perdedor a un salvador de almas. Redimido. Las veces que he dicho que no soy reggaetonero, no lo he dicho porque crea que es mejor ser un rapero. Lo he dicho por el hecho de que usted tiene el derecho de saber con exactitud para qué fui hecho. Nací para soplar hip hop por el micrófono y así establecer el reino del que está en el trono. Nací con un propósito y vivo por esa causa. Y como no me desenfoco, mi ascenso no tiene pausa. Si el micrófono está con los malos, es puro secuestro. Pero saben por justicia que sigue siendo nuestro. Y nuestro plan no es un clan como Wu-Tang Clan. Somos siete en el micrófono, agárrate que llegan Natán, Romy Ram, Pérez y la discípula Yeji, Sara y Redimido en la película. Basada en un ejército de MCs que no perece. Andamos con Hanchen, entréganos lo que nos pertenece. Michael, Michael, Michael, Michael. Operación RD. Es JG. República Dominicana. Natán el profeta. La historia continúa. La discípula de papá. Desde Quisqueya. Sara, la profeta. Estos son. Siete en el micrófono. Operación RD. Pérez. El aposento alto. La creación. Génesis. Yo mismo. Romy Ram. El laboratorio de los juegos pesados. Oh, man. Son siete en el micrófono. Microphone check.